Por quererte me he quedado solo. Por amarte lo he perdido todo. No sé cómo siento que te extraño. Si tus engaños partieron mi alma, me hiciste daño. Se ven preciosos. La mañana de abril, yo sentí tu cuerpo, tu respiración, solo tu olor, el dolor en mi corazón. Yo creía en ti, creía en tus palabras, pensé jamás. Mal amor, el dolor en mi corazón. Me acompaña, dice, ¿cómo? ¿Cómo? Dime cómo te olvido. ¡Cantamos! Dime cómo me dejaste. Que me entregaste, llanto y dolor en mi corazón, es todo lo que me dejaste. Llanto y dolor en mi corazón, es todo lo que me entregaste. Llanto y dolor en mi corazón, es todo lo que me dejaste.